acto de esta jornada histórica de lucha, el compañero secretario general de la CETEP, el gringo Esteban Castro, compañero. Ayer se cumplieron 15 años del asesinato de Maxi Darío y 13 años del asesinato del Oso Cisnero. Les pido un minuto de aplauso para los compañeros que dieron su vida por la causa del pueblo. Organizando a lo largo y a lo alto. embargo, la ley de emergencia social no era tenida en cuenta tampoco por el Estado. Lo discutimos mucho. El eje central de la emergencia social es el salario social complementario, porque viene a complementar el trabajo que nosotros nos creamos. Lo instalamos en la agenda, se discutió en el país y después que logramos avanzar con la ley de emergencia social, no querían poner la plata, la guita, el dinero, para decirlo claramente. No querían que nuestros compañeros y compañeras tuvieran el salario social complementario. ¿Qué decidimos? En el mes de marzo, donde ya se habían movilizado 1 millón de personas por distintas reivindicaciones, vamos a una jornada de lucha el 15 para que el salario social complementario sea una realidad para todos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Y en los bancos y en todos los lugares donde esconden la plata, paraísos fiscales y todo eso, sabemos muy bien cómo es. Nosotros damos la pelea por el salario y ellos nos aumentan la comida, nos aumentan la luz, nos aumentan todo, y entonces de vuelta otra pelea. No importa, estamos dispuestos a dar esa pelea. Un segundo. Vino no. Bueno, estamos dispuestos a dar esa pelea. Entonces, a partir de que logramos el salario social complementario, nuestra pelea no es más por planes, no es más por bolsones de mercadería, nuestra pelea es por aumento de salario. ¡Y eso lo queremos en frente, compañero! Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¡Vamos a hacer otra!